Con los tacones de punta, pateando al patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular, Darío Santillán. Acá estamos con los tacones de punta por Radionauta FM 106.3 en esta hermosa tarde llovidita. ¿Cómo estás, Shana? ¿Cómo andas, Vicky? Muy bien. ¿Cómo está Fer ahí del otro lado? Bárbaro, nos hace muy bien. Dedo para arriba. No, muy bien, eso está en un excelente compañero. Y bueno, ¿cómo te podés comunicar con nosotras? Y podés llamarnos por teléfono, si querés, tenés un teléfono por ahí a mano, al 451-6917 o escribirnos a nuestro Facebook. Y nos escribís ahí con los tacones de punta y nos dejás algún comentario claramente bonito y bueno, te aceptan las críticas constructivas y bueno, y los halagos también, ¿eh? Podés me gustearnos. Y también, si no, podés acercarte al Centro Cultural y Social Olga Vázquez, estamos acá en calle 60, entre 10 y 11. Puedes venir a acercarte y ver la cantidad de trabajos de compañeras y compañeros que le ponen el cuerpo todos los días a este espacio que es muy colectivo. Así es. Y que bueno, estamos luchando por su expropiación definitiva. Y estamos, mañana ya empieza noviembre, primero de noviembre. Y sí, primero de noviembre y las mujeres todavía tenemos un sinsabor que viene hace un par de décadas, bastantes décadas, y el 1 de noviembre del 2011 se presentó por primera vez un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, un proyecto que se presentó y que quedó cajoneado por el Congreso de la Nación, y bueno, mañana se cumplen ya 3 años de ese cajoneo de ley y las mujeres estamos pensando las actividades que mañana vamos a hacer. Mañana va a haber compañeras, por ejemplo, en Congreso haciendo mesazos para pedir la legalidad del aborto seguro y gratuito en todos los hospitales de la República Argentina. Como decimos siempre, lamentablemente las que más mueren a causa de abortos clandestinos son las mujeres más de los sectores más empobrecidos, digamos. Es una tristeza. Estaba leyendo ahí un par de números. Y entre 460.000 y 600.000 mujeres tienen que recurrir al circuito del aborto clandestino, digamos, con las implicancias que esto tiene, digamos. Abortar en situaciones de, de no higiene, de exposición, de no tener ningún tipo de aparato y de practicarse abortos de maneras bastante perjudiciales para la salud de las mismas. El noviembre es todo un mes para la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. De hecho, fue en noviembre de 1987 que se realizó una reunión anual de ATEM, donde participaron feministas históricas como Dora Koledesky, que ha sido una gorda de la historia aquí en nuestro programa, histórica compañera desde los inicios luchando por el aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país, y una de las primeras organizadoras de los Encuentros Nacionales de Mujeres también. Y en esa charla que se estaba haciendo, alguien preguntó qué se podía hacer en relación a este tema y surgió la idea de crear una agrupación para luchar por el aborto, por el derecho al aborto legal, que se concretó en marzo de 1988, y de ahí sale la idea de hacer un folleto contando casos de experiencias personales sobre mujeres que llegaban con situaciones terribles a los hospitales y llevarlo al Encuentro Nacional de Mujeres y empezar a militar lo que finalmente va a ser la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que ha nucleado durante tantos años los esfuerzos de tantas colectivas, de tantas personalidades, de tantas pensadoras y feministas comprometidas. Como decís vos, no solamente por el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos, sino también por la visibilización de este problema como una problemática de justicia social, ¿no? Y de que son mujeres pobres las que mueren por el aborto clandestino. Sí, es una clara problemática, digamos, de salud también. Una de las evaluaciones era, por ejemplo, en provincias como Santa Cruz, San Luis, San Juan, La Rioja y Jujuy, el 32,6% de las causas de muerte de las mujeres gestantes es la causa del aborto clandestino. Y el 27,9, del 27,9 al 32% en Neuquén, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta y Formosa, digamos. O sea que dentro de la mortalidad de mujeres en situaciones, o sea, embarazadas, digamos, la principal causa de muerte es el embarazo. Es un grave problema de salud, el cual exactamente, el embarazo, el aborto. Es un grave problema, sobre todo de decisión política, ¿no? Ya hemos escuchado que a la presidenta decir muchas veces que no va a legalizar, ni siquiera despenalizar ni legalizar el aborto. Y estamos en esta puja política de las mujeres, a la cual nos está obligando el gobierno nacional a ponernos en la situación de tener que hacerle cumplir todos los derechos vulnerados que están teniendo las mujeres hoy en día, y uno de ellos es el de la legalización del aborto. Tener la necesidad de poder decidir sobre nuestro propio cuerpo si queremos tener hijos en primera instancia o hijas, y cuántos queremos tener, si es que queremos tener más de uno, digamos. Entonces estaba leyendo por ahí y en lo que es, en cuanto a la ley de educación sexual y reproductiva, plantea que las mujeres tenemos derecho a decidir justamente eso, si queremos tener unos hijos y qué cantidad de hijos queremos tener. Uh-huh. O sea que ya hay una ley que lo está avalando, digamos. Es el gobierno nacional, provincial y municipal son los que ponen las trabas para que las mujeres no puedan hacer efectivo ese derecho. Entonces tienen una responsabilidad claramente los gobiernos en sus tres niveles, digamos, y son responsables de la muerte de todas las mujeres. Y estaba leyendo también las estadísticas y dice que 100 mujeres por año son las víctimas, digamos, fatales. Uh-huh. de este circuito al que nos expone el mismo sistema, digamos, generando ganancias millonarias para los que garantizan el circuito del aborto clandestino y sometiendo a las mujeres a condiciones desastrosas para practicarse abortos en los cuales terminan perdiendo la vida. Y tenemos que decir además que, bueno, hay hospitales, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad de La Plata, como el Hospital San Martín, entre otros, en donde es conocido que no solamente, digamos, no se garantiza el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país, sino que además los derechos que sí tenemos, como son los abortos no punibles, tampoco se garantizan en los hospitales a partir de los médicos que se declaran objetores de conciencia. Y como vos decís, el aborto ilegal es un negocio, es un negociado. Los mismos médicos que se declaran objetores de conciencia en muchos casos son los médicos que después cobran 7.000 mangos, 10.000 mangos por un aborto clandestino en una clínica privada. Entonces, aquí en nuestra ciudad, además, el Colegio de Farmacéuticos ha decidido no vender misoprostol en las farmacias de la ciudad, que sabemos que es un método seguro para abortar a partir del aborto químico, medicamentoso, como se conoce. Y entonces es realmente toda una organización para refrenar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Que está fogoneada sobre todo por los derechos, por la derecha católica, los sectores antiderechos, como los conocemos nosotros. Y realmente esto solamente haciendo con la unidad, en la calle, peleándola, es como se va. Cómo se va a lograr transformar la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Realmente es un ejemplo de esa unidad, de cómo se han podido trascender las diferentes perspectivas que tenemos sobre un montón de cosas, las diferentes colectivas feministas que conformamos la campaña, pero que todas luchamos por ese mismo derecho y nos unimos en esa específica lucha, nos encontramos en la calle y en otras estrategias que nos damos las mujeres. Sí, un dato que me llamaba la atención era esto de la implicancia que tiene el poder clerical adentro de las decisiones de un Estado que supuestamente debería ser laico. En la Constitución dice que el Estado debe ser laico justamente, libre de, y claramente las personas pueden ser libres de cualquier tipo de culto religioso. Y sin embargo, en la Constitución de la provincia, el artículo número 9 dice: el gobierno de la provincia coopera a sostener el culto católico apostólico romano con arreglo a las prescripciones de la Constitución Nacional. Digamos, se sabe que las diferentes constituciones, tanto de la nación, de la provincia, tienen cierto grado de independencia, pero claramente una de las declaraciones de la Constitución es que el Estado es laico. Como la provincia, en contraposición, le da la mano, o le da la derecha, justamente, a la derecha católica, que es la primera... es la que tiene un peso más fuerte en la sociedad para decir, bueno, las mujeres no van a abortar porque las mujeres nacieron para ser madres y no para otra cosa. Entonces, en ese sentido, si se aprueba o se despenaliza la legalización del aborto, corre riesgo su idiosincrasia, digamos. Está sostenida por la familia. En el ideario religioso, la familia es lo moralmente correcto, y bueno, sabemos qué tipo de familia es, ¿no? También aparte monogámica, heterosexual y otras cosas. Es la verdad que es muy burdo para mí, muy burdo que tanto el gobierno nacional y el provincial sigan sin siquiera tratar el proyecto en el Congreso de la Nación. Lo cajonean cuando se disponen a tratarlo, vacían las cámaras, vacían todo tipo de tratado que se pueda llegar a hacer. Las mujeres claramente salimos a decir una vez más, mañana 1 de noviembre, que queremos decidir y que decidimos sobre nuestros cuerpos, porque es clara, es evidente que 600.000 casos de aborto clandestino por año, o sea, por año te están diciendo que, por más que vos lo prohíbas, sucede, y encima sucede en las peores condiciones. Es nuestro cuerpo. Las mujeres decidimos si queremos o no queremos tener un hijo. Eso es así, eso es un hecho. No hay quien pueda decidir por sobre el cuerpo de la mujer. Nosotras, si decidimos que no queremos tener un hijo, no lo vamos a tener, y de hecho, a riesgo de arriesgar la propia vida, las mujeres definen no tenerlo. Justamente por esto, desde diferentes colectivos en nuestra ciudad, desde el Espacio de Mujeres, del Frente Darío Santillán, Corriente Nacional, se arman proyectos para acompañar a las mujeres en sus decisiones y para hacer una práctica efectiva de la sororidad. Estamos hablando específicamente de lo que es el proyecto Decidimos, que es una consejería pre y post aborto y también de violencia de género. Aquí en nuestra ciudad, para Berisso, para Ensenada, para La Plata, y tienen un teléfono que es Claro y cuyo número es 0221 15-5361-279. Es un teléfono Claro, se puede llamar si estás atravesando una situación en la cual decidís que querés interrumpir un embarazo, puedes llamar para que te asesoren, para que te acompañen, para que te ayuden a todo lo que necesites en esta decisión, para no estar sola. Y también podés ayudar a la consejería cargándole crédito al teléfono. Podés ir a un kiosco y cargar crédito en la línea para que pueda llamar por teléfono a las mujeres que necesiten que las llamen, que las llamemos y que pueda, y que esas mujeres puedan ser acompañadas. El teléfono, dijimos, es de Claro y es la línea 221-1553-61-279. Y hay algo que estaría bueno aclarar, digamos, que lo que es todo lo que es consejería pre y post aborto es legal. Así que aquellas personas que tengan la necesidad de consultar, háganlo sin ningún tipo de temor. Porque realmente hay compañeras que están preparadas y están dispuestas a ayudarnos, digamos, como decía Vicky, en sororidad. Hay compañeras y compañeros, digamos, también, así que es, le están poniendo el cuerpo a esta nueva iniciativa, que es fundamental para que las mujeres dejemos de morir en manos de políticas públicas vaciadas, de falta de decisión política en cuanto a la legalización y la despenalización del aborto. Así que bueno, mañana vamos a estar acompañando a algunas compañeras en Capital, en el mesazo que se va a hacer ahí en Congreso. Muy bien, ahí estaremos, con los tacones de punta en la calle, luchando por el aborto legal, seguro y gratuito. Como dijimos, tanto las mujeres como los varones, porque el aborto no es solamente una cosa de mujeres. Los varones tienen bastante que ver en que nos quedemos embarazadas, así que bastante que ver deberían tener también en esta práctica que, sobre todo, afecta el cuerpo de las mujeres. Así que bueno, lo que queremos es mandarles un saludo al colectivo de varones antipatriarcales, varones amigos, que van a estar haciendo un taller este fin de semana. Es el sábado en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Es un taller de varones y homofobia. Los convocamos a todos, es un taller solamente para varones, a que vengan al Olga y puedan estar participando de este taller, porque realmente son instancias que abren la cabeza y sumamente necesarias. Así que los varones también se organicen para estas prácticas de apertura de conciencia y de solidaridad entre todos los géneros. Nos vamos escuchando una canción hermosa de Liliana Felipe. Si nos vamos escuchando Los Sexos de Miller, que es uno de los temas favoritos acá de las compañeras del programa. Todavía. Hay sexos que se ríen y sexos que no hablan. Hay sexos histéricos en forma de ocarinas. Hay sexos que comienzan casi siempre en la cocina. Hay sexos lujuriantes y sexos navegantes, preparados como yates pa' que gocen desde Nantes. Hay sexos masoquistas que se cierran como ostras y tienen conchas duras y quizá una perla o dos adentro. Hay sexos puercoespines que sueltan púas y agitan banderitas de Navidad. Hay sexos caníbales, hay sexos titirámbicos, hay sexos que estornudan y nomás siembran la duda. Hay sexos religiosos que huelen como los adventistas del séptimo día y están llenos de avalorios y migas de pan. Hay sexos telegráficos que dejan la mente como códigos morse, punto y raya. Hay sexos políticos saturados de ideología, y hay sexos. Oh, los que te tropiezas una vez en la vida, una vez en la vida. Y hay sexos hechos de pura alegría. Seguimos con los tacones de punta por Radionauta FM 106.3. Los Sexos de Miller estuvimos escuchando, de Liliana Felipe. y estamos felices de un regreso muy esperado a los Tacones de Punta, que es el espacio Rompiendo Paredes, Reflejos de Nuestras Vidas, la columna de las compañeras privadas de su libertad en la unidad 33, que realizan un taller de radio con el colectivo Atrapamuros y que habitan con sus voces junto a nosotras este programa. No habíamos podido empezar la columna este año, justamente por toda la burocracia y las dificultades que imponen desde los dispositivos de la cárcel para el desarrollo de cosas como los talleres que realiza Atrapamuros. Por suerte ya han podido hacer varios talleres y tienen un montón de material que tenemos ahí en proceso de edición. Vamos a empezar a compartir hoy un pedacito, una reflexión de las compañeras, justamente en relación a lo que es la educación, a qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué se ponen tantas trabas para este tipo de prácticas? No solamente los talleres, sino en general y específicamente para estudiar, por ejemplo, una carrera universitaria. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan en relación a esto? Sí, como decías, Vicky, una de las principales trabas justamente es el Estado. Claramente toda su organicidad represora hacia dentro de las mismas cárceles, el único objetivo que tienen es que la persona no pueda romper con su condición social, digamos, por la que entró. Cuando salga tampoco va a poder, o sea, el único objetivo que tiene es que no pueda desarrollarse como ser pleno en la sociedad, digamos. No puedes desarrollar tus capacidades cognitivas, no puedes pensar en un proyecto de vida estable a largo plazo. Tiene muchas limitaciones, lamentablemente, pero existen estas experiencias adentro de estos espacios de encierro, como lo son Atrapamuros, y existen compañeras que por suerte le ponen el cuerpo a esos talleres y encuentran un espacio donde repensar su paso por la cárcel, repensar todo lo que fue el proceso de su vida y por qué llegaron a esa instancia, por las cuales ahora están encarceladas. Con el objetivo de poder generar una nueva estrategia de vida para ellas mismas, ¿no? Y en la posibilidad de hacer un análisis crítico sobre las condiciones que las llevaron hasta la situación en la que están, saliendo de la culpabilización individual y pudiendo entender un poco la cuestión a nivel sistémico, ¿no? Vamos a escuchar la misma voz de las compañeras ahora. Educación, ya te digo, ellos no quieren, no entienden que nosotras no por estar acá dejamos de ser personas, tenemos derechos como los tiene a lo mejor alguien que no puede pagarse un estudio afuera. Y bueno, muchas acá aprovechan este lugar para, no sé, para no estar al pedo, estar ocupada o no sé, salir más preparadas. Sabemos que podemos venir a estudiar. Hay compañeras que van a la facultad, las llevan todo el año, están esperando rendir al último momento para ya pasar el año y no la sacan. Y te ponen excusa, que no anda el camión, que se rompió, que esto, que el otro, que no, que para las emergencias. Y al final, hasta la nafta, que esto, que el otro. ¿Y qué pasa? No salen las chicas a rendir. Entonces pierden el año. ¿Entendés? Todo ese esfuerzo, ¿qué pasa? Las chicas les baja la autoestima, dicen, ¿para qué me esforcé todo el año si después me truncan la carrera? ¿Sí? O sea que no quieren ellos que estudien. No quieren que vos sepas un poquito más que ellos. ¿Entendés? Les molesta. Les molesta hasta cuando vos te referís a ellos educadamente, porque te miran como rara, como diciendo, ay, esta habla así, porque ellos no saben hablar así, porque ellos no lo que hacen es tumberear, ¿entendés? O sea, hacen explotar a las chicas. Porque es verdad, a nosotros nos condenan, nos retiran mugre, nos tiran acá y podemos ver bien, después nadie sabe. Somos seres humanos, nada. Parar, resguardarnos a nosotros físicamente, porque si alguien se entera del serio que nosotros quizás estamos así, viene una noche, nada, te abren, te revientan el sapo y bueno, te abren 3-4 monos, hombres, y nos sacan de los pelos en el aire y nos ven. Que nos ven. Estuvimos escuchando a las compañeras de la Unidad 33 en su espacio Rompiendo Paredes, reflejos de nuestras vidas. Y reflexionando un poco en relación a esto, a lo que cuesta estudiar y por qué se ponen esas trabas. Una cosa que me pareció muy interesante es esto que planteaba la compañera de hasta les molesta cuando les hablas bien, digamos, ¿no? Educadamente, como que te miran como diciendo, ¿y esta por qué habla así? No sé qué. Porque ellos mismos no saben hablar así, dice la compañera. Solamente usan un lenguaje tumbero, ¿no? Tumbean ellos mismos, digamos. Y eso me parece muy interesante, cómo se envicia todo, ¿no? Se envicia la relación en general que está ahí dentro de la cárcel, desde los guardiacárceles hasta la gente que está privada de su libertad ahí, y se vuelve todo un círculo como cerrado y difícil de poder generar esto que estábamos planteando antes, ¿no? Otras lógicas, otras posibilidades, otras formas de relacionarse, otras estrategias de vida para pensar la vida para sí mismos. Otra cosa que me pareció importante destacar de este audio es cómo las compañeras cuentan que dicen la dificultad, analizan o tienen presente la dificultad de estudiar fuera de la cárcel, ¿no? Como un montón de gente no tiene el acceso a este derecho básico que es el de la educación. Y bueno, tal vez estando dentro de la cárcel, dice, te das la oportunidad, ya sea que lo pienses en principio para distraerte, para poder hacer algo, para poder estar ocupada y no pasar el tiempo, digamos, transcurriéndolo de una forma más pesada todavía. Bueno, te planteas esto, me voy a poner a estudiar. Y bueno, y esa es una apertura, ¿no? Una apertura muy importante para la vida de una persona, estudiar siempre cualquier cosa, ¿no? Pensar un deseo, pensar una estrategia, pensar incorporar nuevos saberes y qué poder hacer después con esos saberes. Siempre es algo enriquecedor desde un montón de puntos de vista. Sí, es interesante escuchar a las compañeras desde este taller que están haciendo ahí adentro. Cómo deja en evidencia, digamos, el entramado de corrupción que está afuera, con todos los mecanismos de represión que tiene el sistema político y judicial. Digamos, adentro, el reflejo de esa sociedad que está totalmente oprimida se potencia muchísimo más. Yo escucho a veces compañeros que salen de la cárcel y las prácticas son todas dirigidas hacia la despersonalización. Uh-huh. O sea, no existe la posibilidad de tener de ser una sujeta o un sujeto de derecho en el cual o en la cual vos puedas encontrarte como persona haciendo para construirte en pos de mejorar tu calidad de vida. Uh-huh. No, las trabas son, si no haces lo que yo te digo, lo primero que hacen es, por ejemplo, no puedes ir más a ningún tipo de taller, no puedes estudiar más, todo es a fuerza de castigo, digamos. O sea, claramente el poder represivo afuera se plasma hacia adentro uh-huh. de las cárceles y justamente lo que hace es imprimir en los cuerpos de estas personas que están, claramente, si no fuera por muchos organismos de derechos humanos que tienen la convicción de ir a esos lugares y algunos mecanismos reguladores que existen, que de todos modos se saltan como si nada, digamos, se imprime sobre el cuerpo de las compañeras la violencia institucional, pero de manera implacable. Y esto también lo marcaban, ¿no? Esta cuestión de estar expuestas a esa violencia. Y decían, si se enteran a veces alguna de las denuncias que hacemos o lo que estamos diciendo nosotros acá, capaz que en una requisa entran a las celdas y te agarran de los pelos, te sacan de los pelos varios oficiales, varones, además, decían las compañeras, y olvídate, ¿no? Sus palabras específicamente es, y ahí olvídate. Bueno, eso es lo que no tenemos que hacer, no tenemos que olvidarnos, no tenemos que olvidarnos de las compañeras ahí adentro, no tenemos que dejar que estén aisladas. Por eso esta columna se llama Rompiendo Paredes, para salir del aislamiento, para poder llegar con sus voces a todos nuestros oyentes, a todos nosotros, y que podamos saber lo que está pasando ahí, que podamos combatir esa práctica de despersonalización. No es casual esto que digan, bueno, las dejen ir a estudiar durante todo el año y cuando llegan los momentos de los exámenes justamente se rompen el camión para poder ir, o no hay nafta, o etcétera, distintas excusas, en que en definitiva lo que hacen es mantenerlas ocupadas, entretenidas, estudiando, pero después cuando llega el momento que a ellas les permite avanzar en una práctica que tiene que ver con la consolidación de otra estrategia para sí mismas, para su vida, eso se lo niegan. Entonces hay una desmoralización, hay una pérdida de autoestima, plantean ellas mismas, por parte de las compañeras que están haciendo un esfuerzo enorme para poder estudiar y después no pueden concretarlo, no pueden lograr un objetivo específico, como todos quienes estudian saben lo que es rendir un examen, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que, como vos planteabas, estas no son prácticas casuales, sino que es una práctica sistemática de despersonalización, que se opone, por supuesto, a la posibilidad de crear una nueva estrategia de vida, que se opone a la posibilidad de tener una inserción social real, digamos. Y no solamente las mujeres tenemos estos problemas, las compañeras, las mujeres que están privadas de su libertad, sino también toda la comunidad, ¿no? LGTBI, hay muchas compañeras trans que tienen un montón de problemas en relación a su... cuando las privan de su libertad, a cómo son perseguidas por la CADE, por la policía. Acá hemos estado en una marcha hace poco tiempo con las compañeras trans, que son también trabajadoras sexuales de la zona, y fueron perseguidas por la policía, están en situación de prostitución. Y esto es permanente, ¿no? El acoso permanente, desde la negación del derecho de la identidad hasta todo derecho humano posible, ¿no? Entonces, ahora se viene también una fecha importante en noviembre, es la fecha del orgullo, y vamos a estar hablando de esto pronto, en el próximo bloquecito. Vamos escuchándonos una canción hermosísima de Eli U, Mi Barco. Caramelos y maní para los monos. Y los monos no preguntan por qué, y con eso los mantienen ocupados. Los mantienen encerrados también, pobres monos que parecen tan humanos. Como a veces me parece al revés, te veré libre mi hermano, o lustrándole el zapato a algún tirano. Mi barco va a Estocolmo. Mi barco. Mi barco va a Estocolmo. Entré al jardín del bicho raro y tenía todo el mundo bajo el pie. Yo por suerte soy de goma y me escapé. Y además unas florcitas le afané, y el guardián de aquellas flores era un pavo con sus plumas muy borracho de poder, reprimiendo a los gurises con un palo, como aquellas viejas que no pueden ser y que les dicen a las niñas cuando juegan, ah, no se hagan.

seguimos acá en Con los Tacones de Punta. Acabamos de escuchar un tema que se llama En mi barco, de Eliú. Mi barco. Mi barco. No en mi barco. No. Bueno, por ahí andaba, cerquita. Estaba cerca, estaba cerca. Era solamente mío, mío. Hermoso tema de Eliú, uruguaya, que cuyo padre también, un grosso de la música uruguaya. Y estamos hablando del 9. Estamos orgullosas, orgullosos, orgullosos. Sí, porque el próximo 9 de noviembre se realiza la Marcha del Orgullo LGTBIQP. La Marcha del Orgullo de gays, lesbianas, transexuales, pansexuales, queers, es una marcha que se viene realizando, como bien dice su numerito en romano, es el 22º año que se realiza en la provincia de Buenos Aires, en Argentina en realidad. ¿Por qué se hace el 9 de noviembre? ¿No es el 28 de junio el Día del Orgullo? En realidad sí, lo que pasa es que el 28 de junio se conmemora el Stonewall, que fue Stonewall, que fue una revuelta política por represiones que venía sufriendo el movimiento en Nueva York, en un barcito que se llamaba Stonewall Inc., por eso se llama Stonewall la fecha, digamos. Entonces, después de esa represión fuerte que hubo y de la resistencia por parte del colectivo LGTBIQP, se conmemora el 28. Lo que pasó fue que acá hasta el año 2006, creo, se festejó... No, perdón, hasta el 96 se festejó el 28 de junio. Y después se realizó por primera vez el encuentro de nacional de gays, lesbianas, travestis y transexuales. Tres días en la ciudad de Rosario. A ver, estoy como un poquito... Estás media... Perdida. ¿Perdida? En la línea del tiempo... Lo de el Stonewall fue en 1969, que era el único bar en ese momento gay que había en Nueva York, y fue donde se encendió como esa llamita de la lucha por los derechos de los homosexuales. Pero también había travestis, había varios travestis que lucharon junto con los homosexuales y las lesbianas en esa noche. A veces son olvidados en la historia y en la narración de esa revuelta, así que es muy importante, muy interesante poder recordarlos, poder también remarcar cuál fue su participación y que desde un inicio de la lucha del orgullo no fue solamente el orgullo gay, ¿no?, como muchas veces se ha conocido, sino que fue de todo, de toda la comunidad, de todo el colectivo LGTBIQP. A tu pregunta, Vicky, de el por qué el cambio de fecha, es porque a partir del 97 se cambia ahí la fecha y se pasa a festejar los primeros sábados de noviembre, digamos, que no se va a hacer igual este primero, que sería el primer sábado, no, digamos, sino que el 9. En conmemoración al aniversario de la primer fundación que hubo del movimiento, digamos, que llamó Nuestro Mundo. Fue el primer grupo de gente, en ese momento era definida como homosexuales, el primer grupo homosexual de Argentina y Latinoamérica, digamos. Por eso se conmemora esa fecha. Aparte es más lindo acá con el tema del solcito y todo, va a ser un disfrutar de un lindo día. Claramente que está cargado de consignas políticas, porque no es que salimos a la calle a porque tenemos ganas, digamos, sino que salimos a reclamar nuestros derechos y a visibilizarnos como personas que deciden sobre sus propios cuerpos y sobre sus propios deseos y que deciden vivenciarlos. Entonces, en ese sentido, copamos la calle. Y cada año la marcha tiene diferentes consignas, y este año la principal consigna de la marcha va a ser por la aplicación de la educación sexual igualitaria, libre y laica, en el claro apoyo a la ley de educación sexual integral, que sabemos que no se aplica, o que si se aplica queda en la decisión de o un profesor o una profesora, o una maestra o maestro, o depende también de la directora o el director de cada establecimiento, sea primario, secundario, privado, público, como que queda ahí al libre albedrío de quien tenga ganas de aplicarla, o sea, de quien tenga ganas de trabajar con estudiantes de los diferentes niveles educativos para que esas personas puedan empezar a apropiarse de su cuerpo y no a apropiarse de los deber ser que impone el sistema de que vos, nene, tenés que comportarte de determinada manera siendo varón y vos, nena, de determinada manera por ser mujer, como para empezar a romper todas esas estructuras que nos vienen imponiendo hace siglos desde el Estado y desde claramente las diferentes religiones, digamos. Así es, y empezar a respetar el deseo y el derecho de la identidad. Exactamente. De cada cual. La segunda consigna, Vicky, sí, que es muy importante, es la aplicación de la ley de identidad de género. Uh-huh. Lo que se está reclamando claramente, hay una ley de identidad de género que ya está aprobada, que siempre la realidad nos termina evidenciando que nunca se corresponde, digamos, hay muchas leyes aprobadas y la mayoría o se aplican mal o no se aplican o directamente no están en un contexto de política pública con el presupuesto que deberían tener para ser aplicadas, digamos, y garantizar los derechos de todas las personas sin distinción de sexo, raza, religión, ni mucho menos. Entonces, en ese sentido, es una de las consignas más importantes que tenemos como movimiento. Así que vamos a estar en la calle por esas dos que son las más importantes, pero también hay otras consignas que no, por decirlas ahora, tienen menos relevancia, sino que en toda la lista de consignas las vamos a leer. Dice, no a la discriminación en radio y televisión, aplicación efectiva de la ley de medios. Aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, lo de la ley de medios aparentemente ya ha sido aprobado, así que por ahí, esa por ahí, no sé si se diría. Bueno, aborto legal, seguro y gratuito, claramente, lo que se lucha se gana. Exactamente, la ley antidiscriminatoria para todos y todas, basta de justicia machista, para pocos. Sí. Derogación de los códigos de falta, basta de violencia institucional, y no a la xenofobia y el racismo, y no al sexismo. Evidentemente que es un claro colectivo que está fuertemente politizado, digamos, salimos a la calle con todas estas consignas, no es que salimos como locas malas, locas, locos y loques malos a gritar porque se nos ocurre, sino que claramente tenemos muchos derechos vulnerados como colectivo, como personas sujetas de derecho y sujetos de derecho, entonces se sale a reclamar por derechos. Así es. Por un Estado garante, digamos. Y en relación a lo que veníamos hablando sobre la situación de las cárceles, por ejemplo, y cómo el colectivo trans particularmente es perseguido y está sometido a diferentes situaciones, acá estuvimos cubriendo un poco lo que fue el caso de Yahaira Falcón, una activista travesti que fue detenida injustamente, pero además de por sí esa situación de violencia, de ser levantada en la calle, de ser detenida injustamente, además fue maltratada y violentada dentro de la cárcel desde un primera instancia, desde el no reconocimiento de su identidad, habiendo y existiendo ya la ley de identidad de género, hasta no acceso a la salud, hasta el maltrato físico, un montón de situaciones de violencia que sabemos que suceden en las cárceles. Me parece que dentro de lo que va a ser esta marcha del orgullo también tiene que ver con esa visibilización y con esa preocupación. Hay una convocatoria que han llamado Orgullo Incluyente, que dice que va a haber un camión que se llama Orgullo, que va a tener un cartel que diga Orgullo Incluyente, que va a estar en Plaza de Mayo desde las 14 hasta las 18 horas de este sábado 9 de noviembre, y se puede donar artículos de higiene personal, de perfumería, bisutería, para las compañeras y compañeros y compañeres privados de su libertad, así como ropa en buen estado, calzados y alimentos no perecederos. Esas donaciones van a ser entregadas en penales, donde muchos compañeros están encerrados, y a comedores populares que son frecuentados por personas trans. La consigna que va a tener este camión de Orgullo Incluye es: si podemos, nuestros cuerpos hablan de ello, la unión en la diversidad hace la fuerza, por ello Orgullo Incluyente. Y lo que me parece interesante es que tienen una postura no asistencialista, ¿no? Sino que esto de buscar algunas cuestiones, donaciones y poder llevarlas, es también una excusa para un ejercicio de empoderamiento de los compañeros, de las compañeras, de les compañeres, que se hagan privados de su libertad y que se hagan en diferentes situaciones de vulneración. Sí, es claro que una de las fuertes cargas simbólicas que tiene la marcha esta es justamente la decisión de decidir sobre nuestros cuerpos, y en este sentido, en cuanto a sentires y deseos, digamos. O sea, hay una norma que dice vos tenés que comportarte de determinada manera, ¿no? Por ser hombre o mujer siempre se mantiene en ese binomio. Venimos dando la lucha porque eso ya deje de ser así, es algo que no lee realmente la realidad de lo que sucede y cómo son las relaciones entre las personas en una sociedad en que es muy diversa y en la cual muchas mujeres, muchos hombres, muchas trans, muchos intersexuales deciden que sus prácticas de género eligen cada uno elige cómo tiene ganas de que sean. Y eso tiene que ser respetado y no tiene que ser violentado por ningún tipo de estigma social ni ningún tipo de imposición social, esto del deber ser, como venimos diciendo y como siempre decimos en este programa. Entonces, en ese sentido, vamos a estar en las calles el próximo 9 y... también aclarar que acá en la Ciudad de La Plata se hace también la marcha, pero aparentemente se va a hacer el viernes, que es un día antes. De todos modos, la semana que viene vamos a estar trayendo la información más precisa, pero todavía no está circulando la convocatoria. De cómo va a ser la convocatoria y qué se va a hacer ese día. Por lo pronto, vamos a decir que el sábado 9 de noviembre, en esta marcha del Orgullo Gay, que se va a hacer en Buenos Aires, digamos, a las 15 horas va a haber una Feria del Orgullo y Bandas que van a estar en Plaza de Mayo, y a las 18 horas se va a marchar a Plaza de Mayo al Congreso. Ese va a ser el recorrido que va a tener la marcha. Así que bueno. Muy bien, y abogamos entonces por la efectiva implementación de todas las leyes, que mucho se ha avanzado en promulgar leyes, pero sabemos que después es difícil que se cumplan y que se garanticen verdaderamente el acceso a la salud, a la educación, a la dignidad de las personas. Así que, como dijimos, tenemos una excelente ley de educación sexual que no se aplica en las escuelas. Así que me parece que es muy interesante que ese sea el eje de esta marcha, porque realmente la educación es el eje de que podamos construir un país diverso, donde la diversidad construya ciudad, construya un país... y podamos caminar hacia un mundo un poco más abierto, ¿no? Sí, más igual, digamos, reconocer la más diferencia igual. Justamente generar igualdad en cuanto a condiciones y acceso a los derechos. Entonces, tiene que ser algo sentido para la mayoría de las personas, digamos. Muy bien, nos vamos escuchando una canción hermosa de Laza de Cela. Ya se nos termina el programa, así que nos encontramos después, ya el jueves que viene, a las 17 horas, como siempre, por Radionauta FM 106.3. Ahora, de cara a la pared, los dejamos con Laza de Cela.